que dice justicia para Sofía. Saludamos a esta hora a la abogada de Mónica, ella es Isabel Barón, gracias por estar con nosotros. Y ustedes, como lo estamos mostrando también en nuestra pantalla, le han mandado derechos de petición a la Fiscalía, pues exigiendo que les den a ustedes como víctimas información. ¿Qué les dice la Fiscalía y si ellos no les dan una respuesta a ustedes, qué piensan hacer? Andrea, buenas tardes, gracias. Sí, efectivamente, parte de una investigación del proceso de Sofía, de octubre del año pasado, lo empezó a conocer la Fiscalía 326 de la Unidad de Vida. En el mes de febrero del año pasado pasó a la Fiscalía 228. En el mes de febrero ya pasó el tema de la pandemia, Mónica se comunica con nosotros y nos da a conocer el caso. Nosotros ponemos un impulso procesal a nombre de Mónica. En el mes de junio le llega un comunicado de la Fiscalía 228 diciéndole que el proceso está en archivo porque tuvieron la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo que cometió el delito de acuerdo al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y que pues obviamente habían hecho todas las actuaciones correspondientes al mismo. Entonces nosotros obviamente dijimos, pero ¿cómo así? Si hay cámaras, si hubo un desplazamiento de los investigadores por parte de la Fiscalía, ¿por qué no le informaron cuáles fueron las hipótesis que ellos plantearon? ¿Cuál fue el tema de la etapa de investigativa que tuvo este proceso para cerrar cada hipótesis y para lograr de decirle lo que le dijeron a Mónica? O sea, ya no le dieron ni cómo fue el informe policial, ni cómo fue el recorrido del vecindario, ni le mostraron videos, ni le mostraron si recolectaron celulares, que si hubo interceptación de llamadas, no recolectaron nada, no le dijeron a quiénes les habían hecho las entrevistas ahí alrededor de donde hubieran ocurrido los hechos. No tenemos nada. Nosotros pusimos un derecho de petición ante la Fiscalía 228 de la Unidad de Vida. Sí. Solicitándole la copia del expediente y los elementos materiales probatorios, pues obviamente obtenidos dentro de esta investigación. Pasó el tiempo, dos meses, señor. Perdónenme, la interrumpo, pero es que ya me toca entregarle a Hernán Peláez. Yo necesito hacerle una pregunta muy puntual. La Fiscalía quiere archivar esto. ¿Existe la posibilidad de que no lo archiven? Sí, claro. Claro, nosotros necesitamos cotejar los videos y los elementos materiales probatorios que ellos recogieron cuando ocurrieron los hechos y conforme a eso, pues cotejarlos con la información que nosotros estamos recolectando. Listo. Hasta el momento. Doctora Isabel Barón, abogada, muchas gracias. Y doña Mónica, nuestra solidaridad y estamos con usted. Vamos a seguir diciendo numeral justicia para Sofi, así que seguimos en contacto. Muchas gracias, doña Mónica. Doctor Hernán Peláez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Yo le la voy... justicia ¿Ah? Cojea, pero debe llegar. Pues ojalá. Óigame, le voy a contar una historia. A ver. Que me va a complementar aquí mi compañera Paula Bolívar, que tengo en línea. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, le pidió la renuncia a su viceministro ayer. Sí. Hoy sigue la W, conoce la carta de renuncia al viceministro, que no va dirigida a la doctora Karen Abudinen, sino directamente al presidente de la República, Iván Duque, con copia a Karen Abudinen. Usted me va a dar su interpretación, pero permítame, le pregunto una cosita a Paula. Paula, según lo que usted acaba de averiguar, ¿la renuncia a quién la debía presentar el ministro, el viceministro? El viceministro Iván Mantilla, Juan Pablo, le debía presentar la carta de renuncia a la ministra, que es su jefe directo. Listo. Doctor Peláez, ¿por qué razón el viceministro le renuncia al jefe de la ministra y no a la ministra? Porque es una forma del viceministro desconocer la autoridad de la ministra y le está diciendo, no, el jefe de este cuento es el presidente, usted es subalterna como yo. Gracias, doctor Peláez. Yo solamente quería... ¿Puedo dar otra interpretación? Pero por supuesto, Paola. Porque están agarrados. Mauricio, ¿usted quiere dar su propia interpretación? rápido, sí, rápido. Señor. Rápido, porque llegó Peláez. ¡Rápido! ¡Mauro! A ver. No. Interpretación, ya no, perdió el tiempo. Martín, ¿cuál es su interpretación? ¿Por qué se saltó el viceministro a la ministra? Bueno, realmente no, pues los colombianos nos estamos cebando a expensas de los errores y este es uno más, está saltando además una autoridad y está quebrantando lo sustantivo esa listo. Línea de mando. Así que listo. Martín, chao, llegaron. Internet Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Y a trabajar con talento y con pasión, es tiempo de luchar. La revancha mi Colombia, es tiempo de gritar. Vamos con toda mi selección. Es tiempo de apoyar a nuestra selección Colombia. Vamos con toda. Activa ya un plan Full Hogar Fibra Movistar único con velocidad simétrica de hasta 300 megas y lleva gratis el morral de la selección Colombia. Compra hoy, paga el siguiente mes y además recibe 30% de descuento en el segundo y tercer mes. Llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. El apoyo musical de hoy es el de la Fórmula Quinta, Fórmula 5. Un grupo español, concretamente de Madrid. Y este tema, Eva María, como calculen ustedes, fue grabado en 1973, sí, y fue un éxito en ventas. Dicen que vendieron más de 400 mil sencillos de Eva María, un grupo que había tenido muchos tropiezos hasta que derivaron en lo que se podía llamar música pop, y por ahí acertaron con este Eva María. Y si es amor lo que siente. Muy bien, Martín. Eva María, después de Calvás, Calvás Acosa. Sí. Vio que le dijo, ¿no? Hágale, hágale. Y usted se demoró. Un acoso inflexible. Es muy inflexible. Ve, Hernán, qué bella canción, qué bella balada. Buenas tardes para todos. Realmente, si me hubieras visto, he estado como en un contoneo, como acá, como en un balanceo, como en un campaneo con los ojos cerrados, inclusive acá me hacían rueda, me estaban haciendo rueda. No, la verdad, como, hermosísima canción, hermosísima. Estás como los niñitos cuando oyen el rock, que agitan la peluca. claro, no, me gustó bastante, es la una fórmula. Canción que me recuerda mucho. Cuando yo era un niño, ¿no? Cuando yo tenía 19 años y... Sí, claro. Y me acuerda, entonces, y así que gracias por esta reminiscencia, ¿no? Por tanta melancolía. Era música de verano, sí, del verano español, ¿no? Del 73. Y y parecía música, ¿sabes qué? Marchita ya estaba... No, es una música ajada, pero no, hombre, la has rescatado. Bueno, sí. Una música que estaba deshidratada y de pronto le has dado, ¿verdad?, una infusión, sí, ¿no? Es que de eso se trata, Martín, tanta música que hay, que pasó, y de pronto cuando la traigo... Pues muchas personas reviven un recuerdo, se van en el... Así como cerrar los ojos y sí, te fuiste en el exacto, tiempo. Exacto, me fui, sí. Pues no tenías verano en la playa, sino verano en el río Panche o en la Guacatay. Bueno, sí, exactamente. Yo creo que tú allá en una chorrera que llamaba la Chorrera del Indio. O en el charco El Burro. Bueno. También, claro. Bueno, Martín. Entonces, sí, señor. El río Guavas, que es un río que queda cerca a la vereda de Costa Rica, por las inmediaciones de Ginebra Valle. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Como hoy juegan a las 8 de la noche Millonarios visitando al Medellín. Y los dos equipos han mostrado cosas interesantes, están, diría yo, en etapa de formación o de sincronización. Pueden brindarnos un buen partido. Hemos preguntado, sí, claro, quién puede ganar hoy. Porque además, Martín, venimos en una sequía de goles. Poneme cuidado. 0-0. Bucaramanga, América. 0-0. Pereira, Tolima. 0-0. Nacional Pasto, ¿no? Tenemos un triunfo apretado de la Equidad, 1-0 sobre Junior, y finalmente Águilas gana 2-1 a la Alianza, ¿no es cierto? Pero, sí, señor. Ah, bueno, y de Ñapa tuvimos Atalanta-Nápoles 0-0. Es como una pandemia del cero, Martín. Entonces, sí, 7 goles en 7 partidos en esta fecha. Mucha cautela defensivamente, las pocas oportunidades de gol, además se despilfarran. Vimos una de Brian Fernández muy clara del Bucaramanga contra América, la de Marco Pérez del Cali contra el Chicó, la de Dubán Vergara del América también tuvo una clara, le pegó mal, Andrés Sarmiento con el Bucaramanga, Miranda un cabezazo del Tolima que se fue cerca pero era para gol, realmente no se podía malgastar esa oportunidad, pero bueno, así ha sido, ¿no? Una resequedad. Sí, pero simultáneamente, Martín, hay que destacar el trabajo de arqueros como el muchacho de Bucaramanga, que lo hizo bastante bien. Graterol, Martínez, también estuvo bien. Bueno, buen arquero, sí. De Amores me parece un excelente arquero, ¿vis? Chaverra. ¿El Cali? Es que, Chaverra también. El uruguayo también, sí. Bueno. Sí, Chaverra. Pero, Chaverra era el del Bucaramanga, ¿cierto? Exacto. Le fue bien. Sí. Bueno. Sí, bien. Tenemos muchas respuestas ya, Martín, y muchas novedades. Pero antes hay que saludar oyentes en Pasto, 97.1 de FM Pereira, 88.7 FM en Santa Marta, la bahía más linda de América, 101.1 del FM. Bueno, tenemos el fútbol de hoy, que comenzó muy temprano, a las 9 de la mañana, no lo pude ver, pero vi los goles, el Tigres de Monterrey, con 2 jugadores colombianos en sus filas, Quiñones, es Luis, ¿no? ¿Luis Quiñones? Sí, Luis Quiñones fue titular, Julián estuvo en el banco, no jugó. Francisco Mesa, el colombiano, jugó también, pero después lo sacaron. Cierto es que el equipo de Tuca Ferretti encontró en Guiñá, el 9 francés, los 2 goles, le ganó al equipo de la Hyundai, y a... Sí. Tigres enfrentará a Palmeiras en una semifinal del Mundialito, ¿no? Francisco Mesa jugó el primer tiempo y salió porque necesitaban un cambio ofensivo, bajar un volante a la zona posterior, y entonces sacan a Francisco Mesa y entra el paraguayo González. Voltean el resultado y le terminan ganando al equipo surcoreano 2-1. Quiñones jugó hasta el minuto 90. Sacaron al jugador para... Tengo un poco más de el otro tiempo, Quiñones, Julián Quiñones. Martín, el otro estuvo en el banco, el otro Quiñones, ¿no? Sí, Julián, sí, es un delantero, es un extremo derecho. Luis Quiñones es un extremo zurdo. Martín. Sí. Antes de que te atragantes, ya debió comenzar Santa Fe, ¿o no? ¿Patriotas? Sí, Santa Fe 0, Patriotas 0. Minuto 10, hay unos mediocampos ahí con espesura, con un buen follaje, bastante boscoso. Entonces, vamos a ver cómo reparan esta situación, ¿no? Digamos, cómo la solucionan de forma audaz para llegar al arco contrario, tanto Santa Fe como Patriotas. Y hoy, para tranquilidad de los oyentes, no necesitamos sino una pantalla, porque no hay otro partido a esta hora. Entonces, Martín está concentrado en Santa Fe. Patriotas, así que prevenidos todos, tranquilos. Bueno, hombre, alguien comentó lo que habíamos dicho aquí, Martín. ¿Para qué traer otro 9 si Santa Fe tiene a Ramos y a Valdés? Uno de los dos puede ser el titular. Sí. Más bien, buscar otro jugador de medio campo tipo, no digo Sambuesa, pero un tipo que ayude más en la mitad del campo, me parece, pero bueno. Claro, Santa Fe hoy está jugando con Castellanos, Arboleda, Torijano, Jason Palacios, Dairon Mosquera, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Johan Caballero por derecha, John Arias por izquierda, Kelvin Osorio como media punta, adelante Jorge Ramos. Esa es la alineación de Santa Fe. Juan Ramos inicialista, muy bien. Sí, señor. Bueno, hombre, hay que saludar a un jugador, Steven Alzate, colombiano él. Es correcto. Fue el hombre que marcó, bueno, la pelota le pega a un zaguero, me parece, Martín, pero le dieron el gol en la victoria de Brighton sobre Liverpool. Hay varios detalles, Martín. ¿Cuántos años hacía que no le ganaba el Brighton al Liverpool? Como 39, ¿verdad? Exactamente. Yo a veces le pongo estas preguntas para que él se luzca, pero bueno, 39 años. No, pero... Y Martín... Pero sabes que no estaba seguro, la verdad no estaba seguro. No, 39 años. Pues que Brighton es un equipo pequeño, hay que decirlo. Y sí. El otro detalle es que fue la segunda derrota consecutiva de Klopp, de Jürgen Klopp con su equipo. Y eso pues ha alborotado el ambiente en la parte alta de la tabla inglesa, Martín. Sí, qué bonito tema el que traes a colación, sí. y muy agradable, sí, para discutirlo. Ay, en un hermoso coloquio, sí. Y en una especie de corrillo amistoso, cálido y sereno. Bueno, sí. Resulta que ese equipo del Brighton juega en un 3-5-2. Alzate juega como un interior derecho, buen remate tiene, ¿viste? Tuvo marcaje, sí. Tuvo buen orden, tuvo ida y vuelta, el gol fue de él a todo el ángulo, como a media altura arriba, más bien como al sector izquierdo, sí, del arquero. Y el Brighton le ganó de forma consecutiva a Tottenham y a Liverpool. Se oxigena pues con esta emulsión, con este revulsivo, porque ya suben un poco, van de 15 con 24 puntos. El Liverpool sigue con problemas con los centrales, Phillips pues muy joven y Henderson improvisado, ¿no? Un volante de marca, ya. Le trajeron a Ozan Kabak, a bueno, Ozan Kabak para jugar. Bueno, y veo que se sigue desde la infancia la emulsión de Scott, te debieron dar. Sí, señor. Es una emulsión. Bueno. No, sabes que yo no tomaba de eso, del hígado de bacalao. No. Yo no me alimenté con ello, sino yo tomé copa. Gal de Santa Fe, gal. Anulado. Ay, Dios no, mío. Fue gol. Ah, ay, bueno. Se fue la onda. Sí, señor, gol de Santa Fe, amigos. ¿De gol Ramos, de Santa seguro? Fe. No, ya te comento, creo que fue de John Arias. Ah, el John Arias, extremo que John era Arias. Del América. Claro. Sí, señor. John Arias, Santa Fe 1, Patriotas 0. Ya te voy a decir cómo fue el gol. Porque bueno, sí. Fue acá la transmisión un momento. Ay, Dios mío. Bueno. Pero ya pasó el susto. Yo le había advertido a los oyentes, sí, tranquilos. Bueno, en el caso del Liverpool, pues hombre, cualquier equipo en el mundo puede perder 2, 3, 4 partidos. Eso no es problema. Sin embargo, el dolor de cabeza de Jürgen Klopp, miren cómo es la vida. Desde que se lesionó ese zaguero holandés Van Dijk, el equipo perdió orden defensivo y no sé, no tiene como salida arriba, teniendo esos jugadores como Salah, bueno, mantiene goles, Firmino, y me parece que ha bajado un poquito Mané, pero en general el equipo está como, no sé, como despistado, ¿no? No sé, sí, pero bueno. Sí, el equipo además, antes perdiendo con dos equipos chicos, ¿no? Como con el Burnley primero y ahora con el pierde Brighton. Pues con el Brighton. Sí, así es. Bueno, por fin consiguió equipo el colombiano Elivelton Pacios. Sí, señor. Resulta que al Elche. Va para el Elche, ¿no? El de Almirón. Sí, señor. Allá va a dar. Va para bueno, el Elche, pero... Hernán. Un sí. Lateral derecho que pues estuvo en Brujas de Bélgica, salió el Deportivo Cali, estuvo en Nacional, donde jugó muchos partidos, pero bueno, vamos a ver, ahí va a disputar el puesto con un lateral que llama el Antonio Barragán, uno que era del Valencia, tiene 33 años y ahora está en el Elche, pues Almirón lo conoce, lo dirigió en Nacional. Sí, es que Elivelton estuvo en Nacional 3 años, 3 temporadas, ese Elivelton hacía parte de la lista de 20 jugadores que no tenían equipo. Ya se han ido dos. Danilo Arboleda, que lo comentamos ayer, y ahora se va Elivelton Palacios al Elche de Alicante, donde estaba otro colombiano que salió, Lucumí, ¿cierto? Sí, Steven Lucumí salió y pues el América lo quiere, sobre todo los hinchas, pero es un jugador que, pues digamos que viene de Europa, es complicado que pues que arregle acá con cualquier club, bueno, ¿no? Pero, le tocaría bajar mucho las pretensiones. Claro, pero Martín, sí, los jugadores también tienen que ubicarse. ¿Quiere jugar? Aquí no se le puede pagar lo que gana por allá. O quédese por allá buscando. Esa es la respuesta. Y además, usted aquí paga todos los servicios en pesos, luz, agua, teléfono, allá los paga en euros. Entonces, vaya pensando bien. Ahora, eso le pasa a todos los jugadores, Martín, cuando cambian de continente, ¿no? Es como cuando uno viaja y se pone a multiplicar lo que paga en dólares por peso, ahí se quiebra uno, Martín. Claro, uy, que mejor este café por vale, internet. Claro, que es este mejor café ir por internet. Dólares. Es mejor viajar como virtualmente, yo creo. En hoy dólares. Día, ¿no? Sí, claro. Es mucho pues llegas mejor a Italia, pedís un expreso, que es una cosa chiquitiquitica, y te arrancan de una vez 4 o 5 euros. Y procedes sin tardanzas, sin no prórrogas, sin afanes. Bastante agradable, bastante agradable. Uy, se venía una pelota por izquierda a Patriotas y la despilfarró el jugador Arrieta. ¿No has comentado cómo se ve la gramilla del Campín? No, de verdad, Hernán, que después de ver esos caminos pedregosos, escarpados, de aquellas canchas inhóspitas, como esos territorios como pelados, ¿no? Intrincados, acá esto es una alfombra al lado de lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces se puede ver un gran trazo de fútbol, no solo movimientos de pelota parabólicos, oblongos, alargados, sino toque, trenzar, enlazar, entrelazar, tejer, bordar, bueno, combinar. Es decir, la cancha está bien, está buena. Eso es espectacularmente exacto. Teo Gutiérrez, ¿sí será cierto que podría recalar en el fútbol chino al lado de Juan Fernando Quintero? Teo tiene 35 abriles, ¿no? Sí. Oye, qué bonito tema el que has traído, de verdad, y que nos visita, ¿no? Realmente él puede ir al fútbol chino. Acá ha estado muy cómodo, uno puede inferir y colegir que él podría tomar esa decisión. Está Quintero allá, sí. Vamos a ver si va a ser titular Quintero, y está también Harold Preciado. Entonces necesitan un socio, como un tándem, como un consorcio entre ese Quintero y Teo como media punta, y adelantado punzante Harold Preciado para definir, para terminar las jugadas. Bueno, pero hasta ahora es un rumor que puede coger fuerza, y yo creo que no va a tener Junior inconveniente en, pues, Teo va a jugar, diría yo, el mejor contrato que pueda tener en el cierre de su carrera, ¿no? Sí, señor. Entonces, podría dar, se salvó Patriotas, muy bien Mosquera. La tuvo Santa Fe para el segundo, Hernán, minuto 20, bueno. Santa Fe 1, Patriotas 0, gol de Arias. Muy bien, bueno, pero decía que Teo puede asegurar, como dicen ellos, ¿no?, los futbolistas en general, quiero asegurarme futuro. Bueno, si hace un contrato como los que se estila en China, se salva el hombre, queda. Aunque yo creo que Teo debe tener su billete. Sí. Además, pero ese no es el problema de él, pero bueno, él puede llegar ahí muy cerca a Hong Kong, queda Shenzhen, y él además también es como Sandoval, es un fajador del sudeste asiático, él tiene como esa catadura, me parece, ¿no? Esa forma y ese espíritu también lo tiene Teo, el fajador de Siam. No, el fajador, ¿una película o qué? De Tailandia, de ¿no? De Tailandia, ¿no? Bueno, como de Vietnam, perfecto. Pero bueno, man es bravo, que... en serio, man no come ni de almuerzo. No, pero está bien, bueno, ojalá se le dé, porque bueno, tengo con sus problemas y todo, ha sido un jugador dentro del campo, preciso, dentro del campo, importante. No, una marranada, no lo van a coger de monigote, ni es sumiso, ni dócil, no, señor, me hacen el favor y más respeto. Ese, Ese se calienta fácil. Hola. ¿Cómo? Sí. Me aclara un oyente, bueno, un oyente no, en un Twitter que se llama, o lo envía, Dato Chunga, así se llama, dice que un jugador español, Mario Martínez, estuvo en Jaguares en el 2015 a propósito de los jugadores europeos que mencionamos ayer. Mario Martínez. No me acordaba, la verdad no. Yo me tampoco. Acordaba. Qué buen dato, gracias. No sé si jugó mucho, pues, pero Mario Martínez, español. Mario, bueno. Loco Martínez, creo que le decían. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hacemos para que Bermúdez, el patrón Bermúdez, no se meta en rollos? Bueno, resulta que no, cogió y sacudió. Tevez se tomó la foto, una foto, con un dirigente de River, creo, ¿no, Martín? Bueno, tomó sí, una foto. Sí, claro, claro. Salieron ahí. Es el problema. Bueno, entonces la foto circuló y entonces la gente empezó a... Ah, es que se va a ir para allá, es que lo quieren sonsacar. Todos esos cuentos. Entonces, Bermúdez no se guardó nada y dijo, pues, aquí el que se quiera ir, que se vaya. Es decir, como diciendo, puede ser Tevez o no. Y Bermúdez hace parte de una comisión técnica donde está, ¿cómo se llama? Cassini, sí, Raúl. Y Delgado, ¿no? Bueno, sí, el Chelo. El Chelo. Entonces, pues no es que haya enfrentamiento, pero tuvieron que reunirse los de esa comisión con el plantel de Boca para aclarar, y la conclusión fue, hombre, no hablen tanto, jueguen. Entonces, claro. Bermúdez quedó ahí en la, ¿no? Y uno tirarse sí. Contra Tevez, Martín, es bravo. ¿No? Claro, es bravo, ¿no? Es un culto idolátrico el que hay por Tevez, ahora, por el patrón también. Pero salió y se filtró un audio donde hablaba muy en privado acerca de que él podía hacer lo que quisiera, sí. Que eso no era un delito, pero también digamos que hacía una crítica, ¿no? Una crítica de estar como con la oposición, me parece, ¿no? De la, esa es la diferencia. Definitiva. Contémoslo a los oyentes. El día que me diga, mira, que es que Martín, hay una oferta, él se quiere. Yo digo, no, Martín, vení, pensalo bien, hombre. No te pongas a... ¿No? No, pero Bermúdez al revés. Bermúdez diría, Martín, ¿te querés ir? Te puedo decir. Eso fue lo que dijo Bermúdez. Pero yo... No, yo creo que sí. Vos decís, por favor, llévense a este señor de acá. Sí. Está en está entecando la emisora. ¿Ah? Pero ese, me hace el favor. Bermúdez... Bueno, es que Bermúdez es un tipo polémico en todo lo que dice. Eso sí. Sí. El hombre no se guarda nada. Bueno. Hola. Sí. Hay un dato increíble. Ayer jugaron en Brasil Santos Grêmio 3-3. Partido parece que fue muy bueno, Martín. Y empató sí. Santos al final. ¿Qué es? 3-3. Ah, qué bueno. Santos recuperándose, ¿no? Del golpe, el baldado. Pero la sociedad está sensibilizada con el tema del racismo. Resulta que un locutor de una emisora gaucha, allá de Porto Alegre, para dirigirse a un jugador que se llama Lucas Braga, del Santos, le dijo, casi con así despectivamente, el criolinio. Crioulo, así como se oye, crioulo en portugués significa negro. Entonces, ellos al jugador negro le dicen un criollo, como un criollo, pues. Pero cuando a este le quiso decir criollito, o sea, negrito, ¡ay, Martín! Se le vino el mundo encima al narrador, ¿oyó? Lo acusan de, no de racismo, sino de persecución. Bueno, se armó qué pelotera, porque hay que tener cuidado hoy en día con los términos, Martín. Aquí en Colombia... Hace un tiempo uno decía, el Tren Valencia, qué moreno para jugar. No, se llegó a la conclusión de que hay que decir, el Tren Valencia, qué negro para jugar. Y ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Pero ya. En Brasil... No, pero es como, no hay por qué resaltar absolutamente nada. Uno dice, qué blanco para jugar. O sea, uno ah, también. Eso. O uno dice, el Mono eso, Moncada, o sea, por ejemplo, que jugaba en el Medellín. ¿Qué necesidad hay de decir? Lo que creo, ¿no? De decirlo. Sí. Simplemente. Entonces este señor seguramente va a quedar reducido a una catacumba, a una galería subterránea donde estaban los viejos locutores donde decían, se expresaban de esa manera. Sí. Me imagino, porque es que eso hoy en día pues no tiene presentación. Así es. Está atacando Patriotas, Hernán, una locura, ¿viste? Es un andamiaje movedizo. Bueno, y se salvó Santa Fe. Muy bien Castellano. Andrés Acevedo, en un correo, una pregunta acerca de Mondragón, Calero y Córdoba. ¿Son contemporáneos? Sí, la respuesta. ¿Jugaron juntos? No, porque eran arqueros. Pero cada uno en su momento fue arquero del Cali, ¿no es cierto, Martín? Mondragón, sí, qué bonita. Bueno, Calero. ¿En el orden fueron qué? Calero, sí, Córdoba, Calero, Mondragón. Sí, ¿cierto? A ver, sí, así. A Calero ver, fue primero. Me acuerdo. Fue primero Mondragón. Ah, primero fue Mondragón. Sí, primero Mondragón. Antes de ir para Independiente. Luego Calero, sí. luego Córdoba. Córdoba. Hernán y Córdoba. Lo que pasa es que Córdoba se ganó. Es que, mira, si uno los compara, ganó tres ligas con Boca. Ganó dos Libertadores, sí. Córdoba, ganó una Intercontinental, ganó con Copa América, aunque ahí estaba también Calero. Recuerdo, Calero estaba ahí, pero el titular fue Córdoba, ¿no? Es cierto. O sea, en títulos. Entonces, sí. Bueno, Mondragón también, yo recuerdo que ganó estando el Palomo Zuriaga con él. Sí, ganó Supercopa. Ganaron algo. Supercopa, ganaron Supercopa. Sí, ganó Recopa Sudamericana, tuvo tres títulos con Galatasaray de copas en Turquía y Calero. Mira, si vos a Calero también es una locura, Hernán. O sea, ganó cuatro ligas con Pachuca, una liga con Nacional, una con el Deportivo Cali, una Sudamericana, ganó cuatro Conca Champions B con Pachuca. Y es que no es solo ganar, es... Exacto, sí. La Conca Champions esas que juegan. Ahora, lo que pasa es que los títulos de Córdoba fueron muy importantes, fueron más importantes, digamos, en el fútbol, en el universo del fútbol. Claro, ¿no? Por Copa Libertadores y ahora, claro, eso es y la Copa Intercontinental. No olviden que hubo una curiosidad en el comienzo de la carrera de Mondragón y de Calero. En su momento, Martín, los dos fueron arqueros del Sporting de Barranquilla. Sporting de Barranquilla. Allá comenzaron. Prácticamente su carrera. Así fue. Cedidos por el Cali, ¿no? Sí. Claro, cedidos para que se foguearan, ¿no? En ese y equipo... después de ellos, a ver si me acuerdo. Sí, después de, creo que Calero, trajeron un arquero uruguayo, Belisquio. Ese vino a tapar aquí. Lo había pasado por Nacional. Pero sí, señor. Calero y Mondragón empezaron por allá, en el Sporting. Bueno. En el Sporting, claro. Es que el Sporting trajo también trajo dos jugadores que más o menos, sobre todo uno, funcionó. Ellos trajeron a Tilger y a Mario Are. Mario Are. Exacto. ¿Te acuerdas que tenían también trajeron, me acuerdo, un de la Iglesia que era un volante? Ah, un uruguayo. Sí. Exacto. Y te acordás de, bueno, y tenían a De Alba, a Briasco, ¿te acordás? A Edison Domínguez. Ese, el de Galapa. Uy, ese sí le sí, pegaba. Sí. Ese sí le pegaba como con una olla pitadora, oye. Bravo. Ese no, fue. ¿Verdad? No, mira, ese Domínguez y son testigos de eso Maturana y creo que Bolillo. Domínguez era lateral izquierdo zurdo. Y ese fue el primero que empezó para mover a la gente de Nacional de su esquema, que era muy seguro defensivamente. Empezó a hacer lo que se llamaba cambios de frente. Hoy llaman cambios de orientación, la misma vaina. Bueno, pero ese Domínguez le pegaba Martín, pero durísimo a pelota, ¿viste? Y tenía buena colocación. Qué pesar lo del Sporting. Yo recuerdo que un campeonato, el primer clásico Junior Sporting, terminó 1-1. Ante sorpresa de los hinchas de Junior, que dijeron, no, ese rejuntado el Sporting, que no va a ser partido. Bueno, 1-1 terminó ese clásico. Claro, ¿no? Él removía y te retumbaba un pelotón, un óbice, un obstáculo, un remate, era terrible el remate que tenía, ¿no? Martín, tiempo de juego en victoria parcial de Santa Fe. Santa Fe 1, Patriota 0, minuto 30. Y a este minuto llega un pequeño oasis musical. No, Hernán, estaba viendo el gol. Estaba viendo el gol de Santa Fe, que disculpa con los oyentes, no lo alcancé a ver. Mira, cosieron a triple hebra, concatenaron, fueron encadenando, fueron contratejiendo también. Y fue tal la luminosidad de Arias que todo lo transparentó. ¿Por qué? Porque le queda un pequeño espacio, remata y la pelota se mete por el centro, por arriba, en el techo palatal del arco, o sea, por debajo se mete al cielo raso. ¡Qué golazo, Hernán! Lo tienes que ver. De verdad, te ordeno que lo veas porque es una locura. Quedo con una preocupación, la malla funcionó bien, la red. Me volvió loco. Esta red no es de mis preferidas, porque tiene una tubería abajo que molesta, me molesta enormemente. No, podría ser más profunda e inclusive más floja, pero de todas maneras me funciona mucho más que redes como las de Zipaquirá o redes exiguas, parcas tan escasas que afean cualquier gol, por hermoso que este haya sido en su factura. El señor que atiende la cancha del pasto, la grama del Campín, por favor, tome atenta nota, pues, para quitar el tubo mientras llega los tubos. Luisito, bueno, Aguilera. Ah, sí, señor. Ah. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? El gol de Arias fue desde el membrete del área, ¿no? Fue como el encabezado, en la cabeza, ahí le metió el remate, un artefacto detonante, explosivo, estalló, restalló el látigo, el surriago para el 1-0. Bueno, hoy les tengo al monstruo Megadeth del álbum Rust in Peace de 1990, la canción Tornado of Souls. Hola, Martín. ¿Este niñito cuántos años tiene? Sí, una voz de niñito, ¿no? Un niñito. Sí, es una voz aguda, perdonad. Él es Dave Mustaine, ¿no? Que fue de Metallica. Pero, ¿sí? De verdad, uno oye esto, Hernán, y uno tirita ante ese impulso arrasador, atronador, ¿no? Sí. Qué gran banda. Implantaron un predominio por momentos. Aunque han tenido más éxito otras bandas de siluetas inclusive más terroríficas que esta, pero de todas maneras es importante hablar de Megadeth siempre. ¿Ve, esta banda es de dónde? ¿Americana? ¿De norteamericana? Me encanta tu pregunta, Hernán. Ellos son de California. Ah, bien. Bueno, voy a traer un día a menudo, porque esto me parece pelados cantando, pero bueno, está bien. No. Ya. Bueno, ¿cómo es que ha llamado el tema? Se llama Tornado of Souls. Don Pulido, ¿y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo PRAS. ¿Y eso qué es? Pues que ayer tenía dudas de contagio y ahí mismo cerró y llamó a la EPS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes y anda pendiente al teléfono por si lo llaman. ¡Ay, qué berraco! Si todos fuéramos como el William, habría menos contagio. Él sabe que es mejor aislarse unos días que unos meses. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo PRAS. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Dice Eva María se fue. Pasó las noches así pensando en Eva María. Eva María, la de la fórmula. La fórmula 5, la fórmula quinta. Bueno, respuesta al numeral, Martín. Jorge Arturo Alamán, empate. Carlos Herrera, que regrese Millonarios con puntos, un 3 puntos, dice él. Axablán espera muchos goles. Sebastián Rojas espera que le dé sueño, como el que le da de Francisco después del almuerzo. Bueno, don Fettuccini, es que espero un link pirata para verlo y no pagar la transmisión del canal. Bueno, no también, señor. ¿Será que hay link pirata? Bueno, mira, tengo, sí, yo no sé, tengo aquí uno, señor Eduardo Uribe, que dice que no, él no quiere verlo. Que Diego Castillo, que por favor hablen del Mundial de Clubes. Bueno, ya contamos en el comienzo, sí, claro, que claro, avanzó Tigres, enfrentará a Palmeiras en la primera semifinal. Juan Solarte dice que va a haber empate y bostezos. Carlos Méndez dice, buen picao, espero goles y seguramente muy táctico. Bueno, Geoffrey Rivera, del partido no espero nada, no soy hincha de ninguno de los dos. De pronto a Bolillo le da por hacer una pataleta. No, tampoco. Pedro Ferney Castra, Pedro Ferney, buenas tardes, saludo, buen juego. Juan Sierra, Millón más equilibrado. Ojalá en el partido Medellín Millonarios haya una lluvia de goles. Sí, en eso sí estamos de acuerdo, porque qué pobreza esta fecha que está terminando, yo. No, Marc. Bueno, muchas gracias muy a Luis, a Nif, a Catalina, a Emer, a Tuaf, a Giovanni. Muchas gracias a todos. Bueno, Martín, sigamos avanzando porque el tiempo apremia. Mirá, hay transferencia grande. Los de River están casi seguros que Nacho Fernández, por entre 7 y 8 millones, se va para el Atlético de Mineiro. Martín, me puse a averiguar si ese equipo minero tiene tanto billete. Pues sí, señor. Sí, claro. Ese equipo tiene un mecenas, un señor, sí, señor, que recuerdo, entre otros, es dueño de la CNN para Brasil. Sí, tiene una cantidad de negocios. Llama él Rubens Menin. Ese señor. Él es dueño de una constructora que se llama MRB, que es gigantesca. Dueño, sí, de un banco que se llama el Banco Inter y gran accionista, como vos decís, de CNN Brasil. Él es pues un pulpo de unos consorcios, sí, pues tentaculares, absorbentes y un succionador de... ¿Sabes qué? Él también tiene mucho de succionador de empresas. O sea, no es que él compre una empresa y da más empleo, no. Las va licuando, ¿no? Las va adelgazando. Sí, y el hombre, sí, es un disolvente realmente lo que hace. Compra la empresa, eso la es como... exprime a mano poder, echa gente, una belleza. Y eso es como... es como Sarmiento Angulo aquí con el tiempo y City TV, el hombre va limando, no, su adelgaza la nómina. No quiere decir que no, que da mucho empleo, hombre, no, porque si compra la empresa y echa mundo de gente, ¿qué empleo está dando? No, pero... está disolviendo la empresa completamente, la está licuando. Sarmiento Angulo y sus segundos dicen, no, estamos adelgazando la empresa, pero tenemos una productividad tenaz. Bueno, y por Martín, ahí sale Marta Lucía a decir, oh, qué gran generador de puestos, sí, de trabajo. No, ¿cuáles puestos de trabajo? ¿No es que compró la empresa y echó un mundo de gente? ¿Cuál generador de empleo de qué? No, que no vaya a llegar a adueñarse esto porque... salimos, ¿sabes cómo? Como Pepe Guama. No, pues claro. Bueno, ay. Qué belleza de imperio monárquico, ¿no? No, bueno, déjame en paz al viejito. Mira, tengo. Ah, no voy a echar. Y nos reímos de la vida. Bueno, cumpleaños, hablando de años. Hola, Martín. Mañana, Cristiano Ronaldo celebra 36 años de vida. Y dice, tiene contrato por 3 años más con Juventus de Turín. ¿Ah? Sí. No, hermano, es una locura. Contame. Es una locura. ¿Por qué hace tantos goles? 5 de febrero. ¿Qué pasa? Él cumple 5 de febrero. Vos sabés, Hernán, ¿sí?, que Hagi es de los mejores jugadores que yo he visto, ¿no? El rumano. Sí, uy, me parece un monstruo. Ese jugador es del 5 de febrero, Cristiano es del 5 de febrero, Neymar es del 5 de febrero, Tevez es del 5 de febrero, Rodrigo Palacio, el delantero, que su fue de Boca, de Banfield, del Boloña, de Huracán de Tres Arroyos. Ese jugador también es del 5 de febrero. ¿Qué pasa? Que ahorita van a venir 52 días de gracia, por ejemplo, para Cristiano. Esto es algo hablando, que de la aureola, del halo luminoso, que empieza a tener un jugador después de su cumpleaños, o alguien que cumple años, por ejemplo vos, estás en este momento en el tiempo de gracia, ¿ya? Ah, ya. Bueno. Entonces, va, porque acabas de cumplir años hace poco, entonces seguramente vamos a ver que va a subir la cuota goleadora, y él le va a estar contorneado, rodeado por ese halo refulgente, ¿no? Brillante, y a él le va muy bien después del cumpleaños. Generalmente las personas cumplen años y vienen estos días de gracia que son bastante interesantes para nosotros los astrólogos como profesionales, como observadores, ¿no? Ah, es que además, Martín, ¿verdad que está empezando el año, pasó el año nuevo de los chinos? No. Eso es cierto, salimos. Sí. Claro, sí, salimos del año de la rata, que es un año muy movedizo, lleno de inseguridades, lleno de virajes súbitos, repentinos y angustiosos. Ahora vamos al año del buey, que es un año más de terquedad, de obcecación, de ira porfía por nuestros sueños, empuñando el candil, digamos, bueno, mira, la farola, muchos, para alumbrar el andurrial pedregoso que puede llegar. Sí, muchos de los oyentes y yo nos quedamos con el calendario gregoriano, así que no nos enredes con el calendario chino. Bueno, hola, pero eso de Cristiano Ronaldo, Martín, uno ve la foto, mejor dicho, el físico de ese tipo, no es privilegiado, ese tipo no se lesiona. En cambio, uy, Hazard, el jugador del Real Madrid, poneme cuidado, desde que llegó al equipo español, desde agosto del año 19 a la fecha, 9 lesiones serias. La última, creo que fue ayer o anteayer, le dan como para 4 o 5 semanas. Mejor dicho, dicen que Hazard está en un círculo vicioso de lesión. No, no sale de ahí. ¿Qué Hazard? Hazard, ¿no? Hazard. Ah, bueno. Hazard. Oh, Hazard. Bueno, bueno, señor, Hazard, uy, no, mira, lo de Hazard es una locura, ¿sabes por qué? Él nació un año de la cabra, él nació en el mismo... Sí, seguí, pues. Ahora, él es del 7 de enero, pero él es de la cabra, ¿ya? O sea, pertenece a como James también es del año de la cabra. ¿Qué pasa? Que el año chino empieza en febrero o a finales de enero. Sí. Entonces el año cubre ese año, ¿ya? Cubre. Por eso en esto nosotros estamos cambiando en el año chino. Este tema me apasiona. Se me nota la emoción. Es algo muy emotivo. Es algo que verdad me hace palpitar, ¿no? El corazón, el sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Hazard, hombre, ha tenido unos contratiempos porque él está en un invierno, una especie de invierno, un helaje. Ese hervor lo ha perdido. Va a estar entre 4 y 6 semanas fuera de la cancha, no le alcanza para enfrentar al Atalanta, Hernán. Lleva, mira, 97 días de baja de los últimos 159 días. Eso es muchísimo, Hernán. No, por eso dicen que ese muchacho tiene algo. O lo rezaron, yo no sé, ma. No, está en la baja. Está como en un momento no con buena energía, no con buena enjundia, ¿no? Está apagado. No, pobre tipo. Si me hubiera lesionado. Tengo dos curiosidades para seguir con ese cuento tuyo. Hay un jugador brasileño que se llama Joelinton, que juega en el Newcastle. Bueno. El hombre es noticia hoy porque le metieron una multa, no muy grande, 220 euros. El equipo le puso la multa porque se cortó el pelo. Y entonces, ¿pero cómo así? Porque están cerradas todas las peluquerías en Inglaterra y este apareció en las redes sociales jactándose del corte de pelo. Entonces le cayeron ahí mismo. Había eludido el control sanitario y llamaron al peluquero particular, y el peluquero particular dijo: no, yo le he cortado el pelo a una cantidad de jugadores, lo que pasa es que este es el único que le dio por atembao de subir la foto, y ahí quedó, 200 dólares, 220 euros. Joelinton tiene 24 años. ¿Sí sabes que ese jugador salió del Sport Recife? Ajá. Él es pernambucano. Luego se fue al Hoffenheim. Sí, sí, exacto, al Hoffenheim. Y sí, resulta que el Newcastle pagó 40 millones de euros por ese jugador, Hernán. Pero pues es un 9 joven, pero le ha faltado gol. Me parece, es potente. Es tipo como Salomón Rondón, como así. Pero no tan, no ha sido hasta ahora tan goleador como el venezolano. Vamos a ver cómo le termina de ir a Joelinton. Bueno. Pero es un jugador como de ese corte, ¿sí me entendés? Bueno. Muy potente, muy percherón. Y ponerse a esos cortes. Hola, el que sí no se resigna a dejar de ser futbolista es el loco Abreu, el uruguayo. Ha firmado a los 44 años en un equipo de Minas Gerais, un equipo modestísimo, pero firmó y es el equipo número 30 en su carrera. No, ese Abreu, pues sí, también. Sí, ¿ah? no manda es huevo. resulta que ya, yo creo que ya estuvo bien. No, mentiras, dale, sigue. No, pero sigue, con 44 años Martini jugando en 30 equipos, no, pues el tipo sí, mira, no el dura equipo, nada. Es el 30º equipo, sí ve. Es el equipo llama, sí ve, el Athletic Club de São João del Rei. No. Es Minas Gerais, cerca de Belo Horizonte. Ascendió a la primera estadual de Minas Gerais ese equipo. Sí. Solo será jugador, no va a ser entrenador, porque recordemos, era ahorita en Boston River, fue jugador y técnico al tiempo. No, en este es solo jugador. Así es. Bueno, pero mientras este tiene 44, llegó o está en Colo-Colo de Chile un muchacho de apenas 19 años, que era de Talleres de Córdoba y se llama Paolo Solari. ¿Será familiar de los Solari que estuvieron en el Junior? Eduardo, Jorge. Mira, este Paolo Solari es de Talleres realmente, pero está prestado, ¿cierto, Hernán? A Colo-Colo, sí. ¿Cierto? Está prestado, señor, a Colo-Colo, tiene 19 años. Es un extremo izquierdo. Recordemos un poco los Solari. Jorge el Indio Solari, ¿te acuerdas? Sí. Y Eduardo. Eduardo fue el papá, es el papá de Santiago, el técnico de la América. Santiago tiene un hermano que se llama Esteban. Sí. Esteban Solari, y este Esteban a su vez tiene un hermano que se llama David, que inclusive nació en Barranquilla. Estos fueron jugadores no tan exitosos como Santiago, pero Pablo Hernán es hijo de un jugador del interior de Córdoba que llama Víctor Solari. Ah, no tiene nada que ver. Que no, sí, no tiene nada que ver. Estoy en la investigación pertinente. No, y te digo, una cosa. Hoy sabía, Hernán, que Fernando Redondo casó con una hija, con una vástaga tubércula de Solari. No, Martín, si hay cuentos, no. Sí. Mira que ya está. Ya me vas a contar porque creo Fernando que está terminando Redondo el primer tiempo de Santa Fe, ¿o no? Ya terminó, 1-0. Ah, 1-0. No, sí, ella resulta que casó. Que Redondo casó. Te voy a contar una. De Santiago, Te voy a contar una. En estos días que hablábamos de Acuña. Acuña jugó en aquel torneo preolímpico de los años 60 contra Colombia, que aquí ganó Colombia con goles de Fernando Ome, 2-0, y después nos golearon allá en Maracaná. Pero en esa delantera del Brasil, me acuerdo que eran Acuña, Manuelinho, China, Gerson y Germano. Ese Germano, un criollo, el negro Germano de Flamengo, consiguió una novia, una princesa en Bélgica, Martín, y el hombre, el hombre fue a dar por allá a Europa y ya murió, pero bueno, el hombre pegó su cuento bien pegado, yo, Germán. Sí, claro, buenísimo. Bueno, dejémosla. Muy interesante el tema de los Solari, ¿no? Y toda la genealogía, toda esa prosapia. El indio Solari que jugó Mundial del 66 en Inglaterra, una ida y vuelta, claro. Ese tipo era, claro. Bueno, te cuento que Álvaro González, no el de acá, sino el español de allá, ese juega en Marsella, había tenido un rollo con Neymar, ¿te acordás? Sí. Se agarraron y tal. Bueno, claro. Ayer el Marsella empata con Lens, donde volvió a ser suplente Fariñez. Bueno, empataron. Y resulta que un policía en el estadio, le pide el favor a este González que se ponga el tapaboca. No, el tipo no se quiso poner y ya empezó a insultar en español al francés. Uy, hoy le están caminando, Martín, le están abriendo expediente por insultos a un funcionario público, sí, un policía. Ese González sí, como que es complicado, ¿no? ¿Cómo? Y ese también tiene, o sea, no tiene la mano tan pesada como el de acá. El de acá te cambia una llanta sin necesidad de gato ni necesidad de cruceta, ¿no? El arranco tiene una fuerza en esos dedos. Eso le desbarata una escopeta en un minuto por la fuerza que tiene y sobre todo la pugnacidad. Lo belicoso, ¿no? Lo pendenciero. No se quiere ir. Y esas posiciones permanentemente antagónicas, Hernán, ¿no? Con esto conflictos, para, mira, te genera incendios, te genera conflagraciones. Hoy oí una muy buena reflexión en el tema del COVID. Un señor llamó a la W y dijo, mire, cuando ustedes hablen, no pueden decir el COVID, es la COVID. No jodas. El artículo, el coronavirus en masculino. Por eso dice uno, el coronavirus. Ah. COVID es la COVID. No jodas, no sabía. No sabía eso. No, bueno, pues me parece aprendí raro, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy oyendo mucho en Colombia esa expresión, dice que tiene muchas chances, dicen los argentinos. Entonces, ahorita muchas viendo una declaración de Di María con Koeman, resulta que Di María salió a decir, es que hay muchas chances de que Messi llegue al PSG. No, digamos, no hablemos, no tengamos esos argentinismos. Es bueno que la gente diga como le dé la gana, digo, pero bueno, digamos que... Primero lo regañas y después les da libertad absoluta. No, hay muchos chances, uno dice, ¿no? Acá, digamos, o en España, o digamos en el castellano, pero los argentinos dicen muchas chances, ¿no has visto? No. Y se nos está pegando esto acá en Colombia, bueno, más en Zarzal, en La Paila, en Puente Rojo, están hablando de es que muchas chances. No, Tottenham, Chelsea, juegan ahorita a las 3, y cuando reanude, Santa Fe, el segundo tiempo está comenzando, Tottenham, Chelsea. Uy, qué locura, ve. No, Hernán, este partido, ¿sabes qué? Este partido me vuelve completamente una melodía. Mira, ¿sí? no va a jugar Sánchez. No va a jugar Sánchez, ¿no? Ya tengo la alineación. No, va Alderweireld, el belga con Dier. No va. El Chelsea, Hernán, no, qué marranada de partido. Sí. No, qué hermosura de partido. Gracias al creador por esto, gracias. Sí, sí. No. Aquí no hay el señor. Gracias a Yahvé. Pero mira, el señor se llama Estúpido Fútbol, dice. Escuchar la risa de ustedes dos me da años de vida. Ah, no. Estamos como el revitalizador. La emulsión, sí, revulsivo. Sí, sí. Oye, espérate que... Hola, me llamó la atención ese caso de ese muchacho Martínez en Jaguares. ¿Ah? Y... Sí. No, yo quedé más aterrado que un abejorro. No. No, me dejaste explot. Sí, bueno, de verdad, con Dorito. De verdad que sí. No, en serio. Aquí hay un señor, nos dice, hombre, no me hable de historia patria, hace mucho fue eso, por Dios, hablemos de estos días. ¿Qué parece? ¿Le parece mucho la Liga Colombiana? No, al señor no le gusta que hablemos tanto de historia, ¿no? Ah, aquí, no, tranquilo. Jaime Arango dice, otros tres grandes arqueros fueron Otoniel Quintana, sí señor. Sí señor. Jaime de Luque y Pedro Antonio Zape. Obviamente de los tres, Zape fue el que tuvo más proyección internacional, ¿no? Sí, bueno, el crédito de Puerto Tejada. Exactamente. Pedro Antonio Zape Jordán. Sí, hombre. Sí, bueno, señor. Hola, Martín. Contame, Hernán. Hay una sanción. ¿Cómo vas? A un jugador del Bucaramanga. Telis, ¿es que se llama? Telis. Llama, sí, es. Sí, uruguayo, ese es otro, ¿no? Que es el de barba espesa, frondosa. Uy, llegaron Martín. Tres no, barbudos sí, bravos, ¿oíste? Ah, sí. Pero, sí, ¿sabes sí, qué? Telis. Vi al Bucaramanga moviendo bien. Me gusta bien el equipo, cuero, ¿viste? Me gusta verlo. Sí. Porque ellos no te dejan transitar, ellos te meten cortapisas, te meten barricadas, te meten las trincheras, te meten un terraplén, te meten o sea, son jodidos, a mí me gusta. No, y lo ha organizado el tipo bien. No, pues me tienen alma, por lo menos dan, de verdad, lo dan todo, exprimen todo el vigor. No. No, a mí me ha gustado lo de... No y los barbuchas, resultados. Los dos barbuchas juegan bien, te cuento. Jodidos, y Telis es el zurdo, ¿vis? El zurdo. Y Acosta, por lo menos, hermano, le meten ganas, le meten enjundia, sí. ¿Verdad? Muy, muy bueno. No, no, es también bueno. No, y además, le falta un poquito, pero hay buena idea de ese equipo, ¿viste? Hay buena idea. Ahora, tiene que ser más eficaz, más contundente, ¿no? Brian Fernández la tuvo clarísima. Quintana aquí, se mueve mira. Bien, pero no pudo definir tampoco. Axel y 15 más me dicen, el dolor de cabeza de Jurgen Klopp, hablando del Liverpool, es el sector defensivo. El equipo, sí, parece despistado lo que dijimos, el equipo está, no sé, como distraído, Martín. ¿Ah? Sí, señor, y la defensa no. Muy joven. No, pero aquí es Scratchin, no, hombre, como le, no, que hay que tener cuidado con, no, ¿con déjalo quién? Así. No, porque hay jugadores que, ¿ves? Son muy cariñosos con las señoras. Más cariñosa otros. Que no había mueca, oye. No, bueno, hombre, no, déjala, qué pena. Hola, Kaká, consiguió oficio. Entró a la comisión técnica del San Pablo con otros 12 jugadores y son los que van a tratar de darle una mano al equipo que aflojó muchísimo. Ah, esta noche tenemos Flamengo Vasco en Oglobo, por supuesto. Vamos a ver a Cano, Germán Ezequiel Cano, y vos, creo que va Gabriel Jesús. ¿A vos ese te partido... Globo? ¿Vos Globo por dónde lo ves? ¿Por Oglobo? ¿Parabólica o qué? No, ¿pero tenés en partido. Cable? ¿Lo tenés en cable? Claro, o Globo pagando. Hay que pagar. Pero lo tenés en un cable, pues. Claro, en DirecTV. Y vos pedís el servicio. ¿En serio? Te bajas de unos Villegas y listo. Ah, ya. A mí pero, no me entra, ¿viste? No, pues si no pagas, ¿cómo te va a entrar? Bueno, llegó. Yami. No me entra ese canal. Yami, buenas tardes, hombre. Hola, don Hernán, un saludo para usted, para los oyentes, para don Martín de Francisco, que está tan preocupado con la suerte de don Hassan. Sí. Hazard. Oye, don Hernán, qué bálsamo musical el que trae usted esta tarde. Muy evocadora esa canción de Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Y es desde el año... Del año 73, Yamín. Inmediatamente me hizo pasar a otra página musical que debe ser del mismo grupo, de un grupo parecido, de la misma generación, que era Vacaciones de Verano. Ah, no, es de ellos mismos. Sí. Caminando juntos. Vacaciones de Verano. Sí. Y mi canción, ¿por qué la ignoran de esa manera? Es una emanación de miasma. ¿La de los peladitos esos? Metalero, por favor. No. ¿Es una emanación de miasma o qué? Por favor. Don Hernán, yo entiendo que ustedes hacen un programa muy de tú a tú, sin jerarquías, sin autoritarismo. No. Pero ¿en qué momento Martín se tomó el atrevimiento de decirle, Hernán, te ordeno que lo veas? ¿Él es así? No, era un chiste. Porque y nos no metí... ¿Y sabe qué? Nos metimos con el viejo Sarmiento. Y las risas no han terminado. No, eso no da eso... No, si ay, va hombre. Bien, pues... Señor, debe estar diciendo... No, los asistentes señor, del día deben estar diciendo... Vea, señor Sarmiento, hay dos tipos allá. Se están burlando de usted. ¿Por qué no va y compra eso y lo echa? Y no? Martín, ese mira. Señor está viendo unos libros de contabilidad que son... De verdad, unos catálogos rechonchos de cuentas y de números como comer arena pura. O sea, yo, Martín, mira, para eso. Todos tus oyentes señor. Por allá en cercanías del río Guavas, río que por fortuna le cambiaron una letra antes de bautizarlo, quisiera decirte que tenemos esta tarde muchos personajes muy interesantes, pero algunos de ellos son un médico colombiano en la investigación sobre la vacuna rusa que está de moda, la Sputnik. Ah, pero le quiero contar, nos atiende bueno. De Rusia. Hoy hay una información según la cual Colombia podría comprar parte de esa, o pues, un lote, me imagino, de esa vacuna. Sí, hace un acuerdo de confidencialidad para que le provean un lote de esa vacuna, sí, señor. Ah, qué bueno. También tendremos la primera cerveza de cannabis que se vende en Puerto Rico, Martín, por si te interesa esa mezcla no de lúpulo y de cannabis. Y finalmente tendremos amalgama. A un autor